que si yo rulo, que si yo rulo, que si yo rulo, tú observas humo en la casa o una parte de la selva. A 5 pavos para fumar buena mierda, sigue el consejo de los gurús de la hierba. Y vuela, traza la ruta y síguela. Hijos de puta secuestrados como en Cleveland. Esa mierda es ilegal, escríbela. Somos doctores como de farmacia sacrílega. Y tú, respeta al gurú de boca a boca y los vídeos de YouTube. Rocía sus nenas con flux y buena hierba en el club. Las espinacas Brutus. Salen buenos pepinos, pero no vale el agua del grifo ni la tierra del chino. El pH, los niveles, el sustrato con cariño, cuídala como a un niño. Sigue el consejo de gurús de la hierba. Sigue el consejo de gurús de la hierba. Sigue el consejo de gurús de la hierba.